En Tucumán, el acuerdo con el Fondo también tuvo opiniones encontradas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que llevó adelante el Gobierno Nacional para cumplir los compromisos leoninos generados por el macrismo, generó posturas encontradas en todos los referentes del campo popular y progresista a lo largo y ancho del país. En este sentido, José Vitar, presidente del Frente Grande de Tucumán y ex parlamentario del Mercosur, tentó postura a favor del acuerdo y explicó: "Heredamos una crisis muy avanzada, consecuencia de las políticas neoliberales del macrismo, y esa crisis se agudizó feamente a partir de lo que fueron, de lo que fue el estrago económico y social generado por la pandemia. Entonces el gobierno ha debido maniobrar en condiciones muy adversas y creo que teniendo en cuenta toda esta situación y el hecho de que no había ninguna salida virtuosa para la crisis que vivía el país, creo que se ha hecho el mejor acuerdo posible". Luego recordó que el país estaba en una trampa. "Cuando el macrismo generó el endeudamiento, no solo lo hizo para tener la posibilidad de fugar dólares. Parte de las políticas de la derecha en la Argentina, decía, el endeudamiento externo del país y la sujeción al Fondo Monetario Internacional, y eso oficia como reaseguro de que ningún gobierno popular pueda hacer fácilmente reformas de fondo en el sentido progresista". Para otros sectores vinculados al kirchnerismo, el problema de este acuerdo es que no permitirá eludir recortes y ajustes a gastos esenciales de las políticas de inclusión social en un contexto de crisis tras el neoliberalismo del gobierno macrista y la pandemia, que dejó enormes sectores necesitados de una inyección de recursos sin dilaciones de tiempo. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Eva Fondevila de FM Raco 88.9, nuestra onda en el Cerro.